Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. Hoy Lucas nos presenta en este relato cómo lo que se pudiera considerar como una dificultad resulta ser la catapulta para conseguir la salvación. Jesús llegó a Jericó y atraviesa la ciudad. Y Zaqueo, jefe de publicanos y rico, o sea, oficialmente pecador para los judíos, al ser de estatura baja, se sube a un sicomoro para poder ver pasar a aquel de quien tanto hablan. Al llegar el maestro a su altura, se detiene y le dice que baje rápido, pues se tiene que hospedar en su casa. Los puristas murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Esto era motivo de escándalo para escribas y fariseos, que se consideraban fieles cumplidores de la ley. Pero Zaqueo, poniéndose en pie, reconoce que ha podido obrar mal y se compromete a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y si de alguien se ha aprovechado, le restituirá hasta 4 veces más. Vemos cómo la mirada de Jesús es capaz de convertir a un pecador en hombre misericordioso y bueno. Por eso el maestro declara: «Hoy ha sido la salvación de esta casa». Y dirigiéndose a los murmuradores, manifiesta que él ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Con qué facilidad somos capaces de descartar a aquellos cuya manera de ser o actuar no es acorde con nuestros criterios? Y somos incapaces de intentar entender por qué actúan así y acompañarles en su proceso de conversión, porque simplemente no son de los nuestros. Si Dios nos quiere tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿cómo podemos nosotros descartar al diferente? ¿Cómo podemos negarnos a asumir que la lluvia que Dios nos regala es para todos, buenos y malos? Si Jesús fue motivo de conversión, esforcémonos a abrirnos a los otros con el ánimo libre de prejuicios e intentemos ser auténticos prójimos de los que nos rodean.